Trust Mortgage Lending presenta Salud Financiera. Pensando en comprar, refinanciar su hipoteca o consolidar sus deudas, entérese de lo último en el mundo del real estate. Comunique sus inquietudes al 1-800-375-6146. 1-800-375-6146. 30 minutos llenos de valiosa información financiera. ¡Feliz domingo! Muy buenos días. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares esta hermosa mañana a través de la radio. Hoy es un día maravilloso, es el día de descanso y estamos dando comienzo a Salud Financiera. Les habla su servidora de siempre, Ángela Nino. Este es un programa de asesoría y enseñanza sobre préstamos hipotecarios. Además, como siempre, le tenemos premios a las llamadas seleccionadas, tomándonos aquí un delicioso café en el estudio. Estamos saludando esta mañana a Otto Castaño. Muy buenos días, Otto. Ángela, muy buenos días. La verdad que es tremenda alegría poder llegar a nuestros oyentes y entregarles esta valiosísima información. Con nosotros se encuentra en el estudio el experto en finanzas y presidente de Trust Mortgage Lending, Leandro González, quien, continuando con su labor social domingo a domingo, pues nos trae interesantes noticias del mundo financiero. Un adelanto son las fabulosas tasas de interés en préstamos fijos a 15 años, el 5.3%, y fijo a 30 años, el 6%. Leandro, bienvenido, buenos días. Gracias, gracias. Un gusto nuevamente compartir en este maravilloso programa y domingo a domingo tratar de ayudar a toda nuestra comunidad y a todas aquellas personas fieles oyentes de nuestro programa. Bueno, Leandro, de verdad que para mí es un placer estar con ustedes dos compartiendo el estudio. Mi recomendación para los oyentes es que en este momento tomen lápiz y papel para que no pierdan detalle. Y desde ahora, si usted es dueño de una propiedad y quisiera sacar ventaja de los bajos intereses, comuníquese con la línea 1-800-375-6146 y haga una cita que no tiene ningún costo para usted. Recuerde esto bien, no es con ningún compromiso, sin ningún costo. Allí lo va a recibir un experto en finanzas y real estate para atenderlo a la mayor brevedad posible. Y bien, ya estamos comenzando este mes de marzo. El tiempo vuela definitivamente. Es importante llamar la atención de nuestros oyentes sobre algo muy especial. Este es un momento muy interesante en el campo inmobiliario, donde la mejor parte la lleva usted. Sí, usted, amable oyente, es decir, que en este momento es donde el cliente, sea comprador o dueño de vivienda, está encontrando excelentes opciones de negocios en préstamos, precios de propiedades. Tiene la posibilidad de ahorrar cientos y cientos de dólares, hasta miles de dólares, haciendo la cuenta a lo largo del préstamo en la cuota de su casa. Explícanos mejor esto, Leandro. ¿Cómo puede beneficiarse un comprador o un dueño de vivienda en este instante del mercado hipotecario? Bueno, definitivamente el momento en que estamos viviendo es un momento muy interesante. Esto pasó hace unos 15 años atrás, lo que ya la gente no se acuerda. El mercado, como siempre, es cíclico y sube y baja, y en estos momentos estamos en la parte baja de una crisis financiera o de una crisis inmobiliaria que estamos teniendo en este momento. Pero como el refrán dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo pienso que en este momento lo más interesante es aquellas personas que antiguamente no tenían oportunidad o no tenían chance de poder comprar una propiedad o poder refinanciar una propiedad. En este momento es el momento, ya que los precios de las propiedades antiguamente, es decir, hace un tiempo atrás, estaban excesivamente elevados y hoy, producto de esta crisis, han sufrido un reajuste y han sufrido una variación hacia abajo, una variación en el cual le ha dado la posibilidad a muchas personas, a muchos compradores, a poder obtener su propiedad y a poder pagar su propiedad de acuerdo al valor de la propiedad en que en estos momentos podemos encontrar en el mercado. Asimismo, está sucediendo con las personas que quieren refinanciar, producto de la baja de los intereses. Como los intereses han bajado, ya todo el mundo lo sabe, valga la redundancia, la posibilidad de que aquella persona que estaba pagando unos intereses altos, hoy en día puede beneficiarse bajando su cuota, incluso acortando el tiempo de su préstamo. Un préstamo de 30 años hoy en día lo puede convertir a 15 años, ahorrar el interés por 15 años, va a coger un interés más bajo y va a poder seguir manteniendo su tasa de interés. Esto es una ecuación bien sencilla, bien simple, pero beneficia y ahorra miles y miles y miles de dólares en tan solo un momento. Yo pienso que que las personas deben reflexionar y tener un tiempo para analizar estas cosas que estamos diciendo y estos puntos que estamos tocando. Yo creo que hoy en día cualquier persona que tenga más de un 7% o incluso más de un 6.5%, hoy en día es un candidato para refinanciar. Porque muchas personas no saben, están manejando en la calle y con la vorágine del día no saben si verdaderamente son candidatos a refinanciar. Solamente la persona que tenga, es decir, con este solo pensamiento o con este solo análisis, de darse cuenta si está pagando más de un 6.5% en su propiedad, hoy en día, con los intereses como están, es un candidato a refinanciar. Este es el momento, mejor dicho, para refinanciar, para comprar. Y si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues les estamos invitando para que marque el 1-800-375-6146 o el 305-597-5148. Leandro, ¿cuál es la ventaja de acudir a Trustmortgage y no directamente a los bancos en el caso de una refinanciación? Este es un detalle bien interesante. Gracias por hacer esta pregunta. Es un detalle bien interesante, lo cual ha confundido a muchas personas y ha traído cierta, ¿cómo explicarle? Algunas personas han dejado de confiar en los lenders y en las compañías que no son banco. No sé qué palabra emplear, pero han dejado de confiar. En falta de credibilidad, podemos exactamente decir. Exactamente. Ciertas personas y ciertas compañías con mucha falta de ética han dañado la imagen de las compañías que no son, es decir, de entidades que no son banco como tal. En este caso nos incluimos nosotros, que somos unos correspondent lender. Yo pienso que en este momento la ventaja que tiene una entidad como nosotros sobre un banco es bien sencilla y es una sola. Un banco solamente trabaja con sus programas, es decir, con sus programas internos. Nosotros tenemos la posibilidad, como una entidad financiera, poder trabajar con todos los programas que existen en los Estados Unidos, con todos los programas de los diferentes lenders, con todos los programas de los diferentes bancos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos acceso directo a todas las entidades bancarias en los Estados Unidos y a todas las entidades gubernamentales en los Estados Unidos, en la cual podemos obtener mejores programas y podemos tener todos los programas que un solo banco no los puede tener, ya que ese banco solamente puede trabajar con sus programas internos. Esto me parece que es una ventaja que el cliente tiene en sus manos y verdaderamente no aprovecha, ya que este cliente yendo a un banco va a tener una limitación en los programas, que a diferencia si entra por la puerta donde estamos nosotros va a tener el mundo financiero abierto a sus pies, ya que tiene todas las posibilidades y la mayoría de los bancos a disposición suya. Esa es la diferencia entre entrar a la puerta de un banco y venir a nosotros directamente. Pero volvemos a lo mismo. Yo sé que algunas entidades y algunas personas como tal han empañado un poco la imagen de nosotros, pero aquí estamos nosotros para limpiarla en nuestra comunidad y para dejarles saber a todos nuestros oyentes que aquí está Trustmortgage, una compañía con muchos años de experiencia y que hoy en día, con toda la turbulencia del mercado y con todos los problemas que han existido, aquí estamos sirviendo a nuestra comunidad. Esto me parece que es un punto muy importante y es algo que le puede dar confiabilidad a todos nuestros oyentes. La verdad, Leandro, es que es muy tranquilizante para quien toma este tipo de decisiones, como comprar o refinanciar su vivienda, saber que paso a paso va a contar con la asesoría de una persona experta. Y sé que en Trustmortgage hay un equipo de trabajo que es muy grande y está dispuesto siempre a ayudarle. Leandro, aparte de las estupendas tasas de interés que tienen hoy en préstamos de vivienda, ¿qué tipo de préstamos son los más llamativos cuando alguien desea consolidar deudas? ¿Cuál sería el consejo en esta situación? Bueno, verdaderamente, para las personas que necesitan consolidar deuda en este momento, volvemos a lo mismo. tenemos que terminar en el mismo tema, es un momento muy adecuado. Es muy adecuado ya que las tasas de interés verdaderamente le van a favorecer y le van a proveer a usted la consolidación que usted necesita en todas estas tarjetas de crédito que les pueden estar abrumando y pueden estar no le están permitiendo seguir adelante y desarrollar mucho más su estado financiero o su mundo financiero. Estas tarjetas de crédito, las cuales tienen un interés altísimo de un 20, un 25, y en algunas, es decir, sí, no creo que haya mucho más del 25%, pero si usted se convierte ya en un si tiene un pago tarde, puede ir hasta un 28%. Sí, esto le va a frenar mucho su mundo financiero y le va a frenar mucho su poder adquisitivo. Por lo tanto, la mejor solución es consolidarlas en un solo interés, aprovechando el momento y aprovechando las tasas de intereses que hoy existen en el mercado. Esto le va a abrir su campo visual y le va a dejar ver un poco más allá, desde el punto de vista financiero, dónde verdaderamente usted debería estar situado. Oiga, es muy importante entonces que, número uno, usted haga una cita para una evaluación en su caso particular al 1-800-375-6146, 1-800-375-6146 o al 305-597-5148. Línea que se ha abierto para atender la cantidad de llamadas que se reciben en nuestro programa. Recuerden que cada situación es diferente de la otra y no podemos guiarnos por lo que dice el hermano, el vecino o compañero de trabajo. Es mejor buscar la opinión de un experto en el tema, y Leandro González pues es la persona experta en este caso. Leandro, otra situación muy común es la de las personas que tomaron préstamos fijos con tasas de interés del 7% o tal vez más. ¿Tienen ellos la posibilidad de ahorrar si hacen una refinanciación en este momento? Por supuesto. Volvemos a lo mismo. Todas aquellas personas, aunque en estos momentos tengan los intereses fijos, todas aquellas personas que están pagando más de un 6.5% de interés califican perfectamente para hacer un refinanciamiento. Todas aquellas personas que están pagando por encima del 6.5%, si hacen un refinanciamiento hoy, verán cuánto dinero se pueden ahorrar. Porque de pronto en un momento dado el ahorro no significa medio punto de interés, significa de pronto 100, $200, claro, mensual, claro, que multiplicado por 12, que multiplicado luego por la vida de préstamo son mucho, es mucho dinero, ¿no? Y verdaderamente una persona que hoy está pagando un 6.5% de interés, por ejemplo, puede obtener un refinanciamiento a 15 años, se acorta 15 años de pago y todavía puede quedarse pagando la misma cantidad que hoy está pagando. Porque le baja mucho el interés y la diferencia está en que se va a ahorrar 15 años de que eso en dólares. Eso es en dólares traducido, por ejemplo, dólares. Una persona que esté ahorrándose 15 años en una hipoteca que pague, no sé, $1,000 mensuales, son $180,000 en 15 años. Sí, estamos hablando de plata. De otra propiedad, prácticamente. Estamos hablando de eso, es mucho dinero. Aunque verdaderamente no vea un cambio significativo en el pago, la persona sí se va a ahorrar mucho dinero, mucha plata en 15 años. Aunque el pago le quede igual en estos momentos, pero se está acortando el tiempo y la vida del préstamo. Y si a su vez, cuando ese préstamo es cogido y se hace un arreglo de pago biweekly, cada dos semanas, que es un programa que nosotros tenemos y lo tiene, que es muy beneficioso a las personas, se va a cortar otros 7 años más. Uh-huh. Eso quiere decir que su propiedad la va a terminar pagando en 7 años. Esto me parece que es un tema muy interesante que la gente no toma en conciencia, porque todo el mundo dice, bueno, en 30 años la pago y si acaso la vendo antes. Sí, es verdad, pero a lo mejor si la puedes pagar en 7, ¿por qué la tienes que pagar en 30? Sí, eso es cierto. ¿Entiendes? Eso es verdad. Claro. Si tú crees que puedes pagar tu propiedad en 7 años, ¿para qué la tienes que pagar en 30? Simplemente lo que tienes es que ponerte a pensar, dejar que personas como nosotros te asesoremos y te demos la mejor posibilidad o la mejor situación que tú puedes tener. Esto me parece que es un tema muy interesante que se debería tocar y nuestros oyentes deberían tenerlo en mente. ¿Vamos? Hablemos de los primeros compradores, Leandro, que al fin les llegó su momento anhelado. ¿Qué tan exigentes están en este momento los bancos con la gente que va a comprar por primera vez? ¿Consiguen todavía en Trust Mortgage préstamos con cero de entrada o con una mínima entrada? Seguro, seguro. Todavía nosotros estamos ofreciendo el 100% de financiamiento. Eso es una buena noticia. Todo está en dependencia del área que tenga la propiedad, pero generalmente casi todo Miami-Dade se puede todavía hacer un préstamo 100%, pero además tenemos el beneficio y tenemos la posibilidad de ofrecerle préstamos gubernamentales con el FHA, que muchas personas conocen y otras no. El FHA es una entidad gubernamental regida por el gobierno, ya la palabra lo dice, la cual le está ofreciendo muchos planes, muchas oportunidades y muchas maneras para que las personas que aún no tienen propiedad puedan tener una propiedad y a intereses muy bajos y con muy pocos requisitos. Esto me parece que es algo muy interesante para todas las personas que están mirando o quieren comprar una propiedad. Pueden aprovechar estos programas de primeros compradores y número uno, encontrar la propiedad adecuada a un precio bajo. Nosotros también lo podemos ayudar con ese tema. Y esto le va a traer como consecuencia que usando el programa de primeros compradores y encontrando una propiedad bien bajita, sus pagos van a quedar muy asequibles a lo que usted está ganando. Bueno, vamos a recordar el teléfono nuevamente, es el 1-800-375-6146, 1-800-375-6146 y el 305-597-5148. Tenemos un oyente, Leandro. Oh, excelente. Buenos días, mi nombre es Carlos Jiménez. Yo tengo una casita en Opa-locka y llevo pagando 8 años. Quiero refinanciar para poder poner las deudas de las tarjetas en la hipoteca, pero no quiero empezar de cero con el préstamo. ¿Existe alguna forma que me permita seguir con los dos restantes 22 años? Claro, por supuesto. Por supuesto, usted tiene una hipoteca A 30 años, ok. Ya llevas 8 años pagando. Sí, excelente. En este momento puedes refinanciar tu propiedad, puedes reducir el tiempo, no a 22 años, incluso lo puedes reducir a 15 años, aprovechando las tasas de interés que en estos momentos están, y te puedes incluso ahorrar mucho tiempo más, aprovechando las tasas como están. Si haces un préstamo a 15 años, aprovechando estas tasas, a lo mejor el pago tuyo se reduzca producto de que los intereses están más bajos y a la vez te vas a cortar unos cuantos años más para que puedas terminar de pagar tu casa en menos tiempo posible, en 15 años. Y si a la vez te acoges al programa de pago biweekly, también te vas a ahorrar otros 5 o 6 años más. Volvemos a lo mismo. Este año puedes terminar de pagar tu casa. Leandro, estábamos hablando de los préstamos del gobierno. ¿Qué personas califican para un préstamo de estos? Bueno, verdaderamente el gobierno está muy abierto. Verdaderamente el gobierno está muy abierto a ayudar a la mayoría de las personas. Está muy abierto a tratar de mejorar y a tratar de que todas las personas que trabajen, Requisito esencial, tener un trabajo. Yo pienso que el requisito esencial en estos momentos para el gobierno es que la persona trabaje y pueda demostrar cómo va a repayment, cómo va a pagar ese préstamo en los 30 años. Esto me parece que para el gobierno es el requisito número uno en este tiempo para que usted pueda obtener un préstamo. Si usted cumple con ese requisito, no importa cómo esté el crédito, simplemente el gobierno le está prestando dinero. Su crédito a lo mejor no es el mejor y no es el peor, pero verdaderamente pudiendo probar lo que usted gana, el gobierno le va a hacer un préstamo. Eso es importante saber que los oyentes sepan que en este momento el gobierno está colaborando, está abriendo nuevas opciones de préstamo, como es el FHA, ¿no? Que es un préstamo que en este momento está muy llamativo para la gente que no tiene las posibilidades de reunir todos los requisitos que están exigiendo las otras modalidades de préstamos de los bancos. Eso es muy interesante, este préstamo. Bueno, Leandro, yo sé que al otro lado de la radio existen miles de personas que quisieran calificar a un préstamo para compra o refinanciamiento, pero que por diferentes circunstancias no califican por su mal crédito, o algunos están pensando en refinanciar en un futuro y saben que su puntaje es más bajo de lo que ellos necesitan para obtener los mejores intereses. ¿Qué consejo o qué servicio le puede ofrecer Trust Mortgage a este tipo de oyentes? Bueno, verdaderamente Trust Mortgage está preparado también para atender a este tipo de circunstancias. Como vemos a lo mismo, los programas de FHA en estos momentos pueden calificar a casi todas las personas que tengan un crédito malos o regularmente malos. Por eso es que le digo que aunque usted que piense que tiene el crédito malo, tómese un tiempecito y haga una consulta, porque FHA les puede proveer el préstamo que usted necesita para salvar su propiedad o para bajar los intereses o para... No crea que porque tenga el crédito malo, usted va a poder o usted va a ser rechazado en algunos lugares o no va a tener la posibilidad de tener un préstamo. No crea esto y simplemente haga una consulta completamente gratis para ver si verdaderamente usted va a calificar a uno de estos programas. Pero además, Trust Mortgage, tenemos muchas divisiones dentro de nuestra empresa y en estos momentos tenemos una división para asesoramiento de crédito y reparación de crédito. Nosotros le ofrecemos a los clientes este servicio en el cual, a lo mejor en el primer instante en que usted está aplicando a una hipoteca, no califique en ese momento, pero a través del asesoramiento que nosotros le estamos brindando para su crédito, del asesoramiento que le vamos a brindar a través de este departamento que tenemos, usted va a poder limpiar su crédito y va a poder mejorar su crédito y así obtener el préstamo o el refinanciamiento que estaba buscando a través de esta división que tiene Trust Mortgage ahora mismo para asesorar a todas las personas que tengan mal crédito a resolver sus problemas crediticios. Bueno, para quienes llegan a la sintonía, estamos hablando de dinero, de las excelentes posibilidades de compra y refinanciamiento que existen hoy en el mercado, y nos encontramos con el asesor financiero Leandro González. Este programa ha despertado muchas inquietudes en nuestros oyentes. Tenemos pues otro oyente en nuestra línea. Recuerden que la línea es el 1-800-375-6146 y el 305-597-5148. Donde un experto espera por su llamada para hacer una evaluación de su caso en particular. Damos entonces pues entrada a la segunda llamada del día. Buenos días, soy un oyente de su emisora. Tengo una preguntita que hacerle. Sí, tengo deudas por $20,000 y mi apartamento tiene un equity de $32,000. ¿Qué es mejor hacer? ¿Sacar una línea de crédito o hacer un refinanciamiento? Ok, esa pregunta es muy común y es muy las personas hacen comúnmente esa pregunta y a la vez muy frecuente. Muy frecuente. Gracias por tu asistencia. En este momento, mi consejo particular, las líneas de crédito verdaderamente en un momento determinado o para algunos objetivos es beneficiosa, pero generalmente para la mayoría de los casos, según mi criterio, no es beneficiosa por la sencilla razón de que las líneas de crédito no son fijas. Es decir, los intereses generalmente en una línea de crédito son intereses variables. Oh. Estos intereses variables pueden afectarle a usted si el día de mañana los intereses suben, usted va a pagar más dinero por esta hipoteca, usted va a pagar más dinero por esa línea de crédito. Uh-huh. A la vez, también se le suma que los intereses en las líneas de crédito generalmente son más altos o casi siempre o siempre son más altos que en una hipoteca normal. Okay. Por eso es que queremos dejarle saber, o por eso es que yo creo que una línea de crédito no beneficia no le va a beneficiar a usted tanto como hacer un refinanciamiento y bajar los intereses a lo mínimo que se encuentran en estos momentos. Yo pienso que su solución está en hacer un refinanciamiento y no una línea de crédito. Porque, ¿qué pasaría el día de mañana si a usted le empiezan a variar esos intereses? Se va a poner en una situación muy difícil, la cual no le va a permitir hacer otro refinanciamiento porque ya ha cubierto casi todo el equity de la propiedad. Entonces se va a tener que quedar con una línea de crédito variándole todos los meses y subiéndole el pago. Yo creo que usted lo que debe hacer es un refinanciamiento, y a la vez le respondo a todos nuestros oyentes que tengan mucho cuidado con las líneas de crédito, porque las líneas de crédito lo pueden beneficiar, pero a la vez lo pueden perjudicar. Tengo otra preguntita que hacer, por favor. ¿Qué estaría incluido en la cuota mensual que pague? Sí, yo le entiendo que la oyente lo que quiere saber es qué le van a incluir, los taxes, solamente la cuota. ¿Qué más van a incluir en esa cuota que uno tiene que pagar mensualmente? En el refinanciamiento, sí, como claro, tal. Bueno, verdaderamente, dependiendo del monto de su préstamo, usted va a tener la posibilidad de incluir los taxes y el seguro, o dejarlos afuera si verdaderamente usted quiere dejarlos afuera. Eso es una... Eso es opcional. Es opcional. Usted quiere, si quiere lo incluye o si no lo deja afuera. Disculpe que no le haya entendido un poquitico. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho. Yo soy una fiel oyente de su emisora y que tengan buen día. No, gracias a ti por llamarnos y por escucharnos todas las mañanas. Recordamos el teléfono entonces, 1-800-375-6146, 305-597-5148, para los oyentes que tienen todas estas inquietudes, aprovechando a Leandro González, que lo tenemos en esta mañana asesorando a todos nuestros oyentes. Bueno, la verdad es que queremos aprovechar para darle las gracias a la gran audiencia que escucha este programa y que no solamente lo toman para ellos, sino que lo transmiten a sus familiares o amigos. Y qué mejor agradecimiento que premios para nuestros fieles oyentes. ¿Qué tenemos hoy, Leandro, para nuestros oyentes? Bueno, sí, antes de terminar el programa, yo también quiero hacer lo mismo que tú has hecho, ya que verdaderamente hemos sentido una gran acogida y muchas personas nos llaman felicitándonos por el programa y dándonos las gracias por la información que brindamos y a la vez por la gran labor que estamos haciendo. En estos momentos no me acuerdo de nombres de algunas personas, pero bueno, yo para la otra ocasión voy a traer algunos nombres de personas que nos han llamado y a la vez felicitarlos en el aire. Pues nada, en estos momentos, bien sencillo, en esta semana traemos un especial. Vamos a ofrecer a la llamada número 8, 9 y 10 a estas tres personas que nos llamen y verdaderamente concluyan un negocio con nosotros. Le vamos a dar un cheque de $2,000 el día del cierre. Este chequecito va a ser para esa persona. Recuerde, la llamada número 8, 9 y 10. Estas tres personas solamente van a recibir un cheque al cierre de $2,000 cuando terminen una transacción con nosotros. Esto es para de alguna manera poder contribuir a todas las personas que nos escuchan y tratar de ayudar a todas las que nos llamen y a estas tres por lo menos darle un gran incentivo. La verdad, Leandro, que sí es importante darle un agradecimiento a toda la gente que se toma estos minutos del día para escucharnos en la radio y sobre todo a las personas que toman esa decisión de llamar y pedir una cita para contarnos sus problemas financieros, sus inquietudes, porque muchas veces no son ni problemas, pero que para una persona común y corriente que no sabe del tema, se convierte en un problema. Pero realmente cuando uno tiene una persona como ustedes que lo asesora, no está... más llamar al teléfono, a la línea 1-800 y obtener de nuevo esa tranquilidad que nos hace falta. Ahora, aparte de darle las gracias, quiero darte las gracias a ti, Otto, y a ti, Leandro, por esa labor social, de verdad que es importante hacer una labor social en esta mañana de domingo, esta mañana que todos dedican para el descanso, que para nosotros es un verdadero placer estar aquí. No queremos dejarles sin antes leerles unas palabritas de reflexión. No esperes por el momento preciso. Empieza ahora. Hazlo ahora. Si esperas por el momento adecuado, nunca dejarás de esperar. Agradecemos su tiempo y esperamos que este programa haya sido para su edificación. El próximo domingo nos encontramos aquí nuevamente Otto y Leandro. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias también para todos los oyentes. Bueno, no, gracias. Es decir, el privilegio, el gusto es completamente mío. Ángela, que pase un feliz fin de semana. Igual para ti, Otto. Igualmente. Que estés bien. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Trust Mortgage Lending, su centro de recursos de Real Estate. Llame ahora al 1-800-375-6146. Hasta el próximo domingo. Gracias.